pensás que me quiero me sumar a la comunidad? ¿Cómo hago? Mirá, primer premio por 2 porciones de matambre de cerdo a la pizza de lo de Néstor Barco Operativo. Toma, segundo premio, 2 porciones de ravioles de jamón y queso con salsa de lo de Néstor Barco Operativo. Y tercer premio, 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo. Así que, bueno, impresionante el sorteo. Queda claro, ¿no? Cerveza Tanselmo, ¿de dónde viene? ¿De qué barrio viene, no? Y supongo que de San Telmo, no sé. Muy bien, Candombera. Bueno, las cooperativas que son parte, ¿no?, de este entramado de Radiográfica. Quiero mandarle un abrazo gigante a mi sobrino, Manuel Celaya Molinari, que está escuchando. Así que, Manu, abrazo gigante, hincha de Racing. Manuel Celaya, mirá vos. Manuel Celaya, ¿eh? En homenaje al presidente Celaya, no sé. No, Celaya es el apellido del padre. Pero justo Manuel, ¿no? Manuel se llama... Sí, bueno, el lindo nombre, ¿no? Y bueno, me lo preguntaba a mí que me llamo Manuel. Pero a mí me gusta, sí, me gusta mucho. Pero aparte, viste que con los nombres hay a veces épocas que hay muchos Manueles o muchos Nicolás, por ejemplo, ¿no? Nicolás creo que se sostiene en el tiempo. Se sostiene, ¿no? Y siempre hay muchos Nicolás, digamos. Sí. De mi generación, Manueles, yo era uno de los pocos. De hecho, era muy difícil que me digan Manu, todo el mundo me decía Emma. Era como... Ah, mirá. No se conocía. No sé por qué. No se conocía. Después te decían Emma, si vos sos Manuel. Es una cosa inexplicable, pero ahora hay muchos más, Manuel. Sí, sí, mucho Manuel. Chiquitos, ¿no? Igual peques. Viste que con el tema de los nombres se fue diversificando. Que yo le ponía, yo me acuerdo, el querido Fede Rabina, ¿viste? El abogado, al hijo le puso Inti. Ah, bueno, sí. Que Inti ahora tendrá 17 años. El otro día lo vi y dije, che, loco, ¿cómo creciste? ¿No? Uh-huh. Lo vimos nacer a Inti. Y cuando le puso Inti, muchos le dijimos, che, Fede, no lo mates al pibe, cómo no se pone el Inti. Pero bueno, después ya Inti... Hoy es un nombre común. Ya es un nombre común, ¿no? Bueno, recordemos que tiene que ver con la cultura incaica, que está en la bandera argentina, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Digamos, el sol, justamente de nuestra bandera, es por el dios inca, el sol, Inti. El Tata Inti, ¿no? El Tata Inti, que bueno, Belgrano no es que miró el cielo y dijo, le pongo... No, la bandera, digo, para reponer quizá a alguien o desasnar a alguien que... haya mal aprendido en la escuela, no es responsabilidad del oyente, es responsabilidad de la escuela pública, uh-huh. Mitrista, sarmientina. No es que Belgrano miró el cielo y dijo, ¡ay, qué lindo es el celeste, pongámosle celeste! Sí, sí. No, es el color de los Borbones, porque bueno, cuando crea en 1812 la bandera Manuel Belgrano, decía, bueno, a ver, tenemos que tener... Es como jugar al fútbol sin camiseta. No se puede. Vos tenés que... Para pelear tenés que tener estandarte. Claro. Entonces crea la bandera. La oligarquía porteña decía, no, sacá esa bandera. Nosotros con los españoles todo bien. Porque claro, hasta 1814, o sea, 2 años más, flameó la bandera española en el puerto de Buenos Aires. Entonces, y se daba la situación de que entraban en combate dos facciones del mismo pabellón, digamos. Claro, ¿no? Era muy difícil ir a pelear contra el mismo pabellón que uno enarbola, digamos, al momento del combate. Y para 1812, Fernando VII era una promesa de cambios en Hispanoamérica. Uh-huh. Un concepto que, bueno, el otro día vos contabas, Hernández Arregui, gran pensador nacional, retoma como para discutir. Porque en los proyectos, el mismo San Martín, ¿no?, que había peleado en España, y viene a América como continuidad de su lucha revolucionaria en España. Uh-huh. No se pensaba en la fragmentación, en independencia. 1810 no fue independentista, fue revolucionario. Claro. Después, bueno, en 1814 vuelve Fernando VII al poder y hace todo lo contrario de lo que muchos pensaban. O sea, no encarna el proceso de cambio, sino se monta en el proceso conservador que se vivía en Europa. Entonces ahí ya no hay otra que la independencia. Ahora, no es que decían hay que separarse de España. Eso uh-huh. es un cuento que armó Bartolomé Mitre, el creador del diario La Nación, para envenenarnos la vida, uh-huh. básicamente, ¿no? Sí, sí, pero hablando de Inti, que veníamos del tema de los nombres, sí. Sin duda, digo, más allá de los Borbones, el sol venía a ser... la pata americanista. Claro. ¿No? En la referencia del llamado Imperio Inca en voz originaria Tahuantinsuyo. Bueno, porque Belgrano, en 1816, esto lo hemos contado ya varias veces, lleva adelante una propuesta que también la bancaban Güemes y San Martín, que es que acá se constituye una monarquía parlamentaria. y que sea el hermano de Túpac Amaru, que seguía vivo, que era como el que tenía esa sangre de los nobles incas, uh-huh. y que desarrolle una monarquía parlamentaria, como era en Inglaterra, ¿bien? Porque era un sistema político que era lo más adecuado para esa época, digámoslo. Pero sobre todo, lo que garantizaba es que las masas indígenas respalden la revolución, ¿bien? Y ellos pensaban en el Potosí. El Potosí y el puerto de Buenos Aires eran los dos motores económicos de ese virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Estas cuestiones tan sencillas que puedes explicar a partir de la bandera argentina, te la explican mal. Dicen, no, el sol en realidad es la bandera de guerra, ¿no? Esas son pavadas que se generaron después en el marco de la fragmentación de nuestra América, ¿no? Porque en realidad Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, somos todos lo mismo. Uh-huh. Nada más que nos han dividido. ¿Quiénes? Los ingleses. ¿Qué te iba a decir? Otro dato que muchas veces no se entiende desde la historiografía mitrista es la propuesta en 1816 de una monarquía. Claro. ¿No? Porque también otra de las cosas que, otra de las onceras que se instaló era la revolución antimonárquica, que no era tal, ¿no? Uno está, lo está diciendo que Fernando VII, digamos, era la esperanza de la revolución española, ¿verdad? Sí. Y bueno, al fallar Fernando VII y la propuesta volver al absolutismo del monarca inca. Que venga el inca. Sí, todo esto a partir de Manuel, te das cuenta, ¿no? Bueno, nos convoca el nombre Manuel, nos impresionante. Convoca. A ver, Walter Rabioso saluda y dice: cuando está la propiedad privada por encima de los derechos a la vida y al techo, algo anda mal. Hablando de Sergio Berni. Uh-huh. ¿Podemos llamar gobierno nacional y popular a este gobierno que votamos? En mi opinión, por ahora no. Esto no depende del mote con el que se autodefina. Es necesario medidas para las mayorías, dice Walter. Si quieren luchar contra las tomas de tierra, que empiecen por lo primero y hagan cumplir la ley en el tema del lago escondido. Gran disputa que se viene dentro del frente, desde las bases verdaderamente populares contra los sectores conservadores y factores de poder concentrado que hoy están usando los anhelos populares para ocupar cargos. Lo de la gente defendiendo al empresario parece una joda. Ah, dice también sobre otro tema. Walter opina de dos temas diferentes, ¿no? Uh-huh. Tema toma de tierra, de acuerdo con lo que plantea, y tema Vicentín, ¿no? Dice, la gente defendiendo al empresario parece una joda, o se informa que la realidad, por lo que dice la televisión, que exalta a 20 desquiciados como si fuera la generalidad de la población. Parecen excusas infantiles, yo no soy un niño. Con el tema de Vicentín, que hay un sector de Avellaneda, Reconquista, que bancó a los patrones, es así. Sí. Digamos, pero aparte no estamos hablando de una empresita, estamos hablando de una empresa que son como los Blaquier en Jujuy, digamos. Son oligarquías que han logrado, digamos, un desarrollo histórico de años y de décadas. Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? En parte es lo que se viene después de la pausa. Tendremos a Pablo Lombardi de Canillitas, un compañerazo que nos permite reflexionar a fondo, porque viste que cuando hay disputas dentro del campo nacional y aparece Berni diciendo reprimamos, uh-huh. y otro que dice sos un charlatán de feria, demostrá que estamos detrás de las tomas de tierra. Bueno, a ver, salgamos un poco de esas internas y pensemos a fondo. Informativo Telam y seguimos hasta las 10. Noticias. Política. Alberto Fernández descartó de plano la posibilidad de retirar el proyecto de reforma judicial. En una entrevista concedida al canal TN, el mandatario descartó terminantemente la posibilidad de dar marcha atrás la reforma judicial que envió al Congreso de la Nación. Esto decía al ser consultado al respecto. Lo que nosotros hemos mandado es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en Argentina. Eso ni por casualidad es una reforma judicial. Ahí no se habla de la Corte, no se habla del Consejo de la Magistratura, no se habla del Ministerio Público, no se habla del Ministerio de la Defensa, no se habla del juicio por jurados. Es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal. Es una ley que no altera ningún proceso en marcha. Todos los procesos que están en marcha siguen en manos de los jueces que hoy lo tienen. peritaron dos móviles policiales en el marco de la causa Astudillo Castro. Se trata de un auto Toyota Etios que pertenecía a la unidad de prevención de policía local de Bahía Blanca y una camioneta Toyota Hilux que fue secuestrada el viernes pasado y estaba destinada al destacamento de Mayor Buratovich. Expertos de la Policía Federal Argentina trabajaron sobre el modelo Etios, el cual habría circulado 9 días después de la desaparición de Facundo por el Cangrejal de General Daniel Cerri, donde fueron hallados los restos esqueletizados. Según trascendió, la camioneta Hilux no tiene instalado el rastreo vehicular automatizado ni cuenta con equipo de radiocomunicaciones. Fútbol. Boca sumó 7 más y son 26 los casos de coronavirus en el grupo. El club confirmó anoche en un comunicado que 18 de ellos son futbolistas del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo y el resto auxiliares. De estos 18 jugadores, 10 tienen síntomas leves y los otros 8 son asintomáticos. El 60% de la base del equipo titular que Russo pone habitualmente en cancha a 14 días del encuentro con Libertad en Asunción por la Copa Libertadores. Mañana las autoridades boquenses se reunirán con las sanitarias nacionales para ver si habilitan a los futbolistas contagiados para que puedan realizar la cuarentena fuera del hotel de donde deberían salir el sábado o deberían permanecer allí. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Fin de espacio publicitario. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. Yo soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie y no sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tapas me den con qué. Si alguna vez una pena me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos, me pongo el chambergo claro y rajo pa'l cabaré. Mi vida está en la milonga, sé que bailando yo moriré. salpico si alguien me pone el pie y no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Toca tango, toca tango, dice lo negro con el tango. Son los dos objetivos centrales de este gobierno: que la Argentina produzca y que la producción genere trabajo. Ese es